Buenas, buenas, buenas. Estamos con Deporte Popular, programa número 11. Bueno, arrancamos un poquito tarde. Vamos a ir rápido con los títulos. Gaby nos está esperando en el día de hoy. Como siempre, Gaby, ¿cómo va? Bueno, está haciendo alrededor de 30 grados más o menos. Calorcito, está lindo. Vamos a hablar de Boca, de River. Auspicia el programa doctora Mariana Bruno Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es en San Lorenzo, Santa Fe. Bueno, vamos a hablar de Boca, de River. Ya hay un partido por Copa Argentina que se está jugando. Está jugando Lanús con Central Córdoba de Santiago del Estero. Vamos a estar hablando de River. Leandro, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo andás? Muy buenas tardes para todos. Bueno, está Fede en línea, ¿no? ¿Ya? Fede, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, acá un poquito las corridas, pero bien. ¿Cómo vamos? Bien, bien, ya... Ahí está, ya te acomodaste todo. Ya que sale el programa de la mejor manera. Sí, sí. Hay que sacar un conejo de la galera siempre, pero bueno. Contame un poquito de Boca, lo que pasó en el último partido, ¿qué pudiste ver? Sí, en el último partido jugó frente a Vélez Sarsfield como visitante en el José Amalfitani. El partido terminó en empate, 0-0, porque al principio del partido era más o menos para ambos, pero Boca teniendo alguna que otra situación, pero sin profundizar, porque al no haber jugado con 9 de área, exactamente con Mauro Zárate como único 9, siendo que es un jugador que generalmente lo hace de media punta o más alejado del área, siendo el anteúltimo jugador más cercano al área rival. No estuvo cómodo y tampoco se lo ve bien de buena manera a Reynoso, a Alex McAllister. No tuvieron un buen partido los jugadores Zenese, los que mayor capacidad individual para romper con la marca ajena pueden hacer. Sí. Pero después en el segundo tiempo el equipo de Alfaro se volvió perjudicado por la expulsión de Fabra, más por la infantil falta que había hecho al principio y después con la segunda amarilla el jugador colombiano. Y eso también provocó que el equipo se repliegue todavía más para el lado defensivo y que termine quedando convencido con buscar el empate. ¿Cómo lo viste, Fede, a Mauro Zárate, teniendo en cuenta que como jugó en Vélez, estuvo con los silbidos y todo eso? Sí, sí, fue muy silbado, fue muy insultado el ex jugador de Vélez. Ya sabemos que ya se volvió una rivalidad fuerte entre el jugador y su ex equipo, debido también a las declaraciones que había hecho en la última Copa de la Superliga cuando Boca eliminó a Vélez en la Bombonera, diciendo que pasó el equipo grande, como minimizando al club de Liniers. Y eso ya, además, hizo leña al árbol caído, porque ya estaban calientes las cosas y eso provocó mayor enemistad de la hinchada de Vélez con él. Así que fue una especie de venganza, que toda la hinchada ya lo haya insultado, lo haya tratado mal, lo haya tratado de traidor por haber vestido una camiseta de otro club. Y nada, se lo vio al principio en cuanto al rendimiento futbolístico dentro del partido, pero luego se fue desdibujando porque no se encontraba cómodo en el área, siendo el único jugador, el único referente. Además es un jugador en el que se necesita tener su espacio y buscar la individual, además de que si sos un 9 único, necesitar jugar un poco de espaldas y tener buscar sociedades con tus compañeros, porque si no se te va a hacer muy difícil. Y bueno, y él, como no está acostumbrado a eso, terminó saliendo en su segundo tiempo por un 9 de área, más derecho como Hurtado, no siendo un punto fuerte en el equipo en este partido. ¿Quién fue para vos la figura contra Vélez? Y buscar una figura entre 22 jugadores, más los suplentes que entraron, es difícil. Porque sí. No fue un buen partido en líneas generales. Pero Andrada tuvo un par de situaciones que salvó al equipo. Sí. Podría ser él, podrían ser los centrales, que tampoco dejaron jugar tanto a Leandro Fernández, que terminó siendo reemplazado por el jugador Maxi Romero. Y después puede ser Boussat, que también fue uno de los que mayor uno de los que más complicó a la defensa de Boca. Uh-huh. Jugó por el lado derecho y Fabra no pudo hacer mucho para pararlo. Pero después otro, es muy difícil, porque Gago tampoco tuvo un gran partido. Nico Domínguez no apareció, no fue la gran aparición que viene demostrando en los últimos partidos. Sí. Y en Boca, Capaldo no jugó bien, Almendra tampoco fue un gran jugador. Reynoso apareció en el primer momento y después se fue diluyendo. Y Alexis McAllister todavía no vuelve a tener ese nivel que lo había mostrado. Caracterizado. Sí, como un titular indiscutido. Te pregunto, Fede, porque anoche estuve escuchando en colegas que hay un rumrum por el gringo Haynes, si existe la posibilidad de que el Faro se vaya, estarían llamando, sondeando al gringo Haynes, ¿puede ser? Es muy difícil porque Haynes todavía tiene tiempo de contrato, ya se habló mucho de él, pero él lo dejó claro en una conferencia de prensa que tuvo hace unas semanas, que él está en Vélez, y a partir de eso no se puede generar alguna noticia, una novedad para Boca Juniors de que sea el próximo técnico de la institución Xeneize. ¿Hasta cuándo tiene contrato el gringo con Vélez? Sí, hasta junio. Y Alfaro se podría ir ahora, ¿no? Sí, Alfaro se puede ir ahora por el cambio de presidencia o porque ya... ¿O lo van a mantener? Dependiendo de quién esté, también se puede ver. Pero muchos ya no están muy contentos con él, sobre todo Angelici, que habló hace poco diciendo que no le gustaron las declaraciones de Alfaro, diciendo que jugaba estos últimos partidos hasta diciembre y se iba a descansar a su casa, como dando a entender una posible renuncia. Uh-huh. Y él dijo que no le gustaron las palabras de Alfaro y se lo hizo saber, así que eso también genera un poco un cortocircuito entre ambas personalidades. Tampoco Burdizzo está muy contento por esas últimas declaraciones, así que hay que ver, digamos. Alfaro se contradijo diciendo que ahora, dependiendo de quién esté como presidente, si quieren que siga, se arregla en un par de minutos seguir su continuidad en el equipo Xeneize. Pero también se hablaron de otros técnicos. Se estuvo hablando un poco de Crespo, que no lo ven con malos ojos. Es más, habló con San Lorenzo y dijo Crespo que si Boca lo pidiese lo meterían en un problemón, en sus palabras, porque ya estaba hablando con la institución de El Santo de San Lorenzo de Almagro. Fede, teniendo en cuenta que este fin de semana que viene ahora no hay fútbol por la fecha FIFA y jugarían el domingo siguiente, el domingo 24, contra Argentinos de local, ¿Alfaro para ese partido tiene a todos a disposición o hay alguno que esté hay alguno que esté lesionado o averiado físicamente? Los que estaban averiados eran Reynoso, pero ya se había recuperado y hasta jugó el partido contra Vélez. Salvio, que poco a poco se está recuperando y es muy seguro que hasta la otra semana ya esté al 100% para poder sumar minutos frente al equipo de Dabove. Y el único que está de mala manera es el jugador Carlos Tevez, que recordemos tuvo un desgarro y se está recuperando, están haciendo trabajo intenso para poder recuperarse lo antes posible y poder jugar los últimos partidos hasta que termine este año. Después hay que ver si sigue TV, pero bueno, ese es otro tema. Los que hay que ver si van a venir bien son los jugadores que fueron convocados a sus respectivas selecciones. Hablamos de Junior Alonso y después también Alexis McAllister, que está en la mayor, Capaldo, que está en la sub-23, también Rofo, pero bueno, él no es él es el tercer suplente, así que no complicaría nada al plantel titular. Y después otros jugadores como Fabra, que volvió a ser convocado para la selección colombiana después de su lesión larga, debido a que un jugador se lesionó y bueno, y fue baja en el seleccionado colombiano. Así que hay que ver él, hay que ver también Campuzano. Hay que esperar hasta que terminen los últimos dos amistosos y ahí se tiene que demostrar si hay alguno que está bien o está entre algodones. Fede, tema elecciones, ¿cómo viene eso ahí en Boca? Y recordame cuándo son. Sí, las elecciones son a principio de diciembre, exactamente el 8. Ahora se están dando charlas, hubo una reunión con el grupo oficialista, más otras agrupaciones y otros candidatos como Martucci, como Santa María. Martucci. ¿Con quién va Martucci? Martucci todavía no se vio al vicepresidente. Ahora en estos días van a estar mostrando sus otros candidatos, pero está también Santa María y hay otras agrupaciones. Y las que no participaron, grupos opositores como el de Jorge Amor Amial y el de Beraldi. Y ambos casos están dando charlas entre ellos para ver si se unifican y pelean junto a como una oposición más fuerte contra el oficialismo que va a ser reemplazado por el futuro gobierno. Por el futuro gobierno en Boca, digo. Sí. ¿Cómo por decirte? Sí, los que están con Angelici. Pero nada, están viendo eso, la unificación, porque se vio que, bueno, las palabras de Riquelme hicieron eco. Sí. Así que le va a venir bien porque no estaban de la mejor manera en las encuestas. Así que eso sería una gran estrategia, agarrándose de las palabras de Riquelme. Y bueno, a ver, cuando habla Román, todos los presidentes, todos los que están en el club, siempre van a dirigirse a lo que diga Román, me parece, ¿no? El último ídolo, el más grande de los últimos tiempos en Boca, ¿no? Y sí, porque por eso Gribaudo va a pedir la unificación con las demás agrupaciones, así gana otros votos de socios que no estaban a favor. Pero bueno, espero que las elecciones sean de la mejor manera y que capaz que el tiro le sale por la culata al oficialismo. ¿Vos decís que ya este sería el último año de Angelici? De Angelici es el último año como presidente. Después, para el oficialismo, no se sabe hasta que lleguen las elecciones, pero está más cerca que nunca de quedar afuera del oficialismo en el gobierno de Boca. Y sí, la verdad que sí. Angelici prometió mucho volver a ganar a Libertadores y durante su mandato lo único que ha conseguido es la Copa Argentina y una Superliga. Aquella, la de los 30 equipos, ¿te acordás? Sí, ganó distintas Superligas. Esa, después con Guillermo fue bicampeón, ganó también Supercopa ahora con Alfaro, ganó Copa Argentina. Tuvo muchos campeonatos, pero lo que más importaba, que era la Copa Libertadores, que fue el lema de su... Claro, de su candidatura, de su digamos. Candidatura, que el hincha de Boca se encargue de actualizar el pasaporte, que de lo demás se encargan ellos. La verdad que le salió muy mal, y eso también, como ese fue su lema para la victoria, también es su... Un karma. Su cruz para irse. Un karma, digamos, para Angelici. Exactamente, un karma. Bueno, Fede, entonces el próximo partido de Boca es con Unión, sería la próxima fecha después de la fecha FIFA. El partido va a ser frente a Unión de Santa Fe, sí, el día domingo a las 17:10. Así es, eso es lo que tengo por acá. ¿Cómo? Eso es lo que tengo por acá, domingo 24/11, 17:10. Sí, 17:10, vamos a estar con Jacinto Cantero y el equipo de Bocaná Ceneices transmitiéndolo desde la Bombonera. Mandale un abrazo ahí a Jacinto y a todo el equipo. Dale, por la FM 87.5, así que cualquier cosa que quieran escucharnos, vamos a estar ahí atentos a todo lo que pase. Bueno, Fede, gracias por el informe de Boca como siempre, nos reencontramos el jueves que viene. Dale, gracias, saludos ahí. Que me hiciste. hacerte sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Bueno, volvemos con Deporte Popular, después un descansito. Vamos a hablar de River, de lo que dejó el último partido. Lean, contame un poquito qué pudiste ver de River. Perdió con Rosario Central 1-0 el domingo por la mañana. Fue un partido extraño porque no volvió a ser el River de siempre. Estuvo muy impreciso en la cancha, muy impreciso porque no le llegaban llegaban los pases a los delanteros, pero no podían definir. Y bueno, se encontró con un central que lo aprovechó a los 45 del segundo tiempo, o sea, ni bien arrancaba el segundo tiempo, con el gol de Gamba. Y después River no pudo hacer pie porque estuvo muy impreciso, como bien dije. ¿Qué cambios hizo Gallardo para el domingo? ¿Para el domingo? Bueno, no, el último partido. No, puso a los mismos titulares. Y bueno, el gol llega por un error de Martínez Cuarta, que quiso salir jugando y quiso pasársela a Pinola y no pudo porque lo presionó bien Lucas Gamba y le hizo el gol. O sea, mucho no pudo hacer y no, jugaron los mismos 11 de la última vez. No, te digo porque hoy a la noche 9 y 10 están jugando por Copa Argentina. Sí, juega el mismo equipo otra vez. El mismo equipo más o menos lo tenés preparado. A ver, contame. Hoy a la noche contra Estudiantes de Buenos Aires en el Mario Alberto Kempes, River va a formar con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, De la Cruz, Suárez y Borré. Bien, me gusta, lindo equipo. Sí, es lo que está planeando Gallardo a 9 días de la final de la Copa Libertadores el sábado 23. Hoy faltan 9 días para ese partido. Vamos a esperar después a ver si hace algún cambio para la final, pero no creo y va a poner todo el mismo equipo hasta el final. ¿Hay algún jugador que esté recuperándose que Gallardo quiera poner para el partido con Flamengo? No, o sea, estuvo averiado un poco Enzo Pérez. Sí. Y bueno, y ahora es medio que se está... Hoy juega de titular. Se estaba recuperando, pero va a llegar tranquilamente al partido de hoy a la noche. Flamengo vi un poquito hoy a la mañana, que estaban pasando el resumen del Brasileirão. Anda bien Flamengo allá, es muy fuerte y... Empató 4-4. Le hicieron 4 goles en contra, que si River lo aprovecha, ojo que puede salir campeón, pero bueno, lo tiene que aprovechar. Las que tenga va a tener que aprovechar River. Sí, Flamengo, a ver, por lo general, de por sí, los equipos brasileños van todos al ataque. Sí. Ninguno se queda atrás. Y el arquero de Flamengo atajó un penal. Sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si estaba preparado o si lo atajó de suerte. Sí, sí. Hay que... Porque puede haber definición por penales. Sí. Recordemos, es un solo partido, no hay hay alargue, ¿no? Hay alargue por empate y después si perdura el empate durante los dos tiempos de 15 minutos, va a haber penales. Y hay que tenerlo en cuenta porque el arquero, bueno, en los penales. Nada, seguramente el técnico de Flamengo ya debe estar estudiando los jugadores de River. Sí. A dónde patean, arriba, abajo, al medio. Más que nada para los penales. Después lo que pase en el partido es esperable. River va a ir a atacar también, no se va a quedar atrás. Va a ser un lindo partido para ver. Para los que no son hincha de ninguno de los dos, va a ser un partido atractivo. Sobre todo por el final de Copa Libertadores. Claro, por eso, más que nada porque es la final de la Copa Libertadores, así se van a jugar todos los dos equipos. Gallardo ya calculo que... ¿Cuándo está saliendo River para allá? El miércoles. ¿El miércoles está saliendo para allá? Sí, el miércoles y el jueves ya se hospeda y después tiene 2 días. Pero va con la anticipación a Lima para enfrentar a Flamengo. Bien, ya me imagino que debe haber un montón de gente preparándose. Sí. Ya contando las últimas horas para el encuentro con Flamengo, que seguramente otra historia más en la página histórica de River. Recordemos aquel equipo del Beto Alonso o de... ¿cómo es? El tridente ese famoso de la máquina. Sí. Creo que River está pasando momentos excepcionales, desde que lo agarró D'Onofrio en la dirigencia como presidente hasta hoy, ha conseguido muchos logros. Sí, la verdad que sí, bastantes logros para Gallardo. Gallardo también un técnico que no para de ganar. No, todo lo que tiene lo consigue. Y además, vos fijate, cambia posiciones, cambia equipo, cambia nombres. Y todos siguen en una misma sintonía. O sea, y todos les rinden, sí. El cambio que haga, todos les rinden porque los tiene ahí con el estado físico, pero va a River. Por ahí pueden llegar a tener un tropezón como tuvieron con Central, pero después, cada equipo que Gallardo pone, ya, a ver... Volveme a repetir la defensa porque ya la defensa sale de memoria. Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco. Es la defensa ideal para Gallardo. Tiene los cuatro Los cuatro salen de memoria ya en el equipo de River. Vamos al mediocampo. Enzo Pérez, Nacho Fernández y Palacios también. Enzo Pérez ya se hizo titular indiscutido. Nacho Fernández, que siempre juega bien. Y Ezequiel Palacio, que la está jugando bastante bien. Después de La Cruz, Suárez y Borré, lo va alternando en algunos partidos que él considere que no son, que tienen que tener descanso. Si no, pone todo lo mismo el Gallardo. Pero siempre que haga el cambio, o sea, si entra Escoco, entra Prato o Juanfer Quintero, que esta noche va a ir al banco Juanfer Quintero, pero lo que quiero decir es que aunque él haga el cambio de Juanfer Quintero, Prato o Escoco, siempre van a andar bien en River porque tienen alto rendimiento. Recordemos que está jugando Central Córdoba Lanús 0-0 por ahora, 32 minutos del primer tiempo por la Copa Argentina. River juega hoy a la noche 21:10. Repetime la formación, por favor, para esta noche con Estudiantes de Caseros, que también un conjunto de Caseros que viene peleando arriba en el ascenso. El equipo para jugar esta noche en el Mario Alberto Kempes: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Martínez Cuarta, Pinola Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, De La Cruz, Suárez y Borré. Bien, perfecto. Bueno, vamos a poner un poquito de música, nos acomodamos, hablamos un poco del ascenso, de la B Nacional, B Metropolitana, vamos a hablar de Talleres de Remedio de Canadá y después del informe de automovilismo y algunas cositas más. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Bueno, seguimos. Vamos a ver un poquito las posiciones de la Superliga. Boca puntero con 25, al igual que Lanús, que está jugando ahora. Argentinos Juniors con 25, 3 punteros en el campeonato de este año. River con 24, al igual que Racing. Después viene Vélez con 22, Estudiantes con 22, Atlético Tucumán con 22. Después viene la Lepra Rosarina con 21 solo. Viene Independiente con 20, Central con 19, que le ganó a River el último domingo. Y al igual que Talleres de Córdoba, perdón, y San Lorenzo de Almagro. Después viene Arsenal con 17 solo, Central Córdoba Santiago del Estero con 16, al igual que Unión, que juega con Boca el próximo partido. Defensa y Justicia con 14, al igual que Huracán. Después viene Banfield con 13, que viene a ganar el clásico con Lanús, al igual que Colón y Patronato. Y están cerrando Gimnasia, que ganó 3-0 el otro día, el Gimnasia de Diego. Aldo Civi con 8 y cierra Godoy Cruz de Mendoza con 6 puntos. Vamos a hablar un poquito del ascenso, los partidos que se vienen. El sábado juega Flandria con JJ Urquiza, Tristán Suárez con Villa San Carlos el sábado, Fénix con Defensores Unidos el sábado a las 17. Los Andes juega con Colegiales el sábado a las 5 de la tarde. JJ Urquiza con Talleres Remedio de Escalada el domingo a las 5 de la tarde. Sacachispas con Acasuso, Deportivo Armenio con Comunicaciones, San Telmo con San Miguel el domingo. Y el domingo cierra 5 y 10 de la tarde Almirante Brown con Argentinos de Quilmes. Vamos a estar repasando tabla de posiciones de la B Metropolitana. Almirante con 27, San Telmo con 23, Comunicaciones con 22, al igual que Villa San Carlos y Tristán Suárez. Después viene Taller de Remedio Escalada de Gran Remontada con 21, al igual que en Defensores Unidos. JJ Urquiza también con 21. Después viene Flandria con 19, al igual que Deportivo Armenio. Después viene Los Andes con 18, JJ Urquiza con 17, Acasuso con 13, Argentino de Quilmes con 13, perdón, Acasuso con 14, Argentino de Quilmes con 13, Fénix con 11, Colegiales con 9, San Miguel con 9 y Sierra Sacachispas. Vamos a estar hablando también de la B Nacional, de lo que queda para Temperley en el torneo, a ver si puede ascender o no. Vamos a estar hablando un poquito de automovilismo, que ahora este fin de semana hay turismo nacional en Rosario. El fin de semana anterior hubo Super TC 2000 en Buenos Aires, en el Galvez, los 200 kilómetros. También hubo TC Moras en La Plata con el TC de Pickup, con las camionetas. Tenemos ahora palabras de Facundo Arduzzo y de Fabián Gianantoni, que nos van a estar comentando un poquito lo que viene en la fecha de Rosario para el TN, que estuvo nuestro amigo Rimini. Bueno, estamos aquí para Engrillado y para Deporte Popular en Radio Mosh. Bueno, estamos con Fabián Gianantoni, el piloto del Capitán Bermúdez. Bueno, contanos, Fabi, ¿cómo te estás preparando para este nuevo turismo nacional aquí en Rosario? Bien, bien, buenos días. La verdad que bien. Bueno, una carrera nueva en Rosario. Un nuevo año presenciando el turismo nacional, así que contento, la verdad que contento, muchas expectativas. Estamos probando mañana en San Nicolás. Y bueno, obviamente tener un buen fin de semana, tratar de pelear por la carrera. Venimos funcionando bien las carreras anteriores y no se nos está dando, así que esperemos poder tener un buen fin de semana en Rosario. Bien, ¿qué apreciación nos podés hacer del turismo nacional en cuanto, bueno, cómo es como categoría, la paridad que hay entre coches, la pelea que se da en el turismo nacional clase 3? Bueno, es la que vemos los fines de semana cuando hay carrera de turismo nacional. Es una pelea permanente de todas las marcas, de grandes pilotos, de una paridad tremenda en la categoría, que cada vez es mayor y el nivel cada vez es más alto. Así que, bueno, la verdad que cada vez cuesta más estar ahí arriba en el TN. Así que bienvenido sea y esperemos que siga así de acá en lo que queda del año. Bien, bueno, muchísimas gracias, Fabi. Muchísima suerte para esta carrera que se viene. Y bueno, nos estamos viendo el fin de semana. Dale, un abrazo para todos y nos vemos el fin de semana. Muchísimas gracias. Una pregunta. Bueno, aquí estamos para Engrillados, asociados con Deporte Popular para Radio de Mosh. Bueno, Facu, Contanos, ¿cómo te preparás para este nuevo desafío del turismo nacional? ¿Qué tal? Buen mediodía. Muy bien. Me preparo como cualquier otra carrera, con muchas expectativas, obviamente positivas por estar en una nueva fecha en el Autódromo Rosario. Siempre me gusta correr de casi local. Uh-huh. Así que bueno, a disfrutar de esta previa y bueno, y después del fin de semana compitiendo con el tenis. Bueno, ¿qué te surgió el hecho de volver al turismo nacional, a sumarte al equipo Vital con un Peugeot 408 en este momento? Bueno, principalmente que me tuvo en cuenta Gustavo Gatti para estar dentro del TN una vez más y volver a la categoría. Tengo una relación especial con él, un aprecio especial, y cuando me pidió si podía estar compitiendo uno de sus autos, no dudé un segundo en decirle que sí, y estoy disfrutando mucho de volver a estar acá. Bien, bueno, vos decías que se está trabajando mucho en el Peugeot 408. Bueno, resuminos básicamente en qué se está trabajando. Bueno, en el chasis principalmente, que es lo que nos está costando en estas fechas pasadas de poder estar en un buen nivel. Así que bueno, creo que con una mejor comunicación que está manteniendo el equipo en los últimos días, vamos a recuperar el protagonismo que tuvimos allá por la fecha de Terma de Rionda. Bueno, última para culminar, sabiendo que bueno, con un tracción trasera como fue el Turismo Carretera, un tracción delantera como fue el Super TC 2000, ¿cómo se conjuga esto con un tracción delantera en lo que es un turismo nacional? Bueno, el TN es más parecido a lo que es el Super TC 2000 y considero de que va a adaptarse muy bien la categoría a este trazado. Confío mucho en que va a ser un lindo espectáculo como lo da siempre el TN, independientemente del trazado que visitemos. Así que bueno, espero repetir lo que hice en el Super TC 2000, que fue ganar este año. Bueno, muchísimas gracias Facu por la nota y bueno, nos estamos viendo este fin de semana. Con gusto, un fuerte abrazo para todos. Bueno, Facu, una preguntita, como siempre. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que dejó el Super TC 2000 en Buenos Aires este fin de semana con los 200 kilómetros. Ganó Pernilla con Renault, 1-2 para Renault, Matías Milla segundo, tercero Rossi, cuarto Santero, quinto Facundo Arduzzo, piloto de allá de la provincia de Santa Fe, que estuvo hablando recién en la nota, hablando un poco de su futuro dentro del automovilismo nacional. Hace un par de semanas atrás había tenido reuniones con toda la gerencia del equipo de Renault para ver si siguen el Super y para ver si siguen el turismo carretera con los Torinos. Lo que se viene ahora para el fin de semana que viene es Turismo Nacional en Rosario, circuito trabado, entretenido, renovado, porque recordemos que se renovó para el turismo carretera la primera visita que tuvo dentro de la era de los circuitos para el TC. Y también un poco, nada, el haber puesto el Juan Manuel Fangio una apuesta para las carreras, para el turismo, para que la gente vaya a conocer la ciudad. La verdad que la intendencia ha hecho un trabajo fenomenal. Yo tuve la posibilidad de ir al Fangio varias veces, a ver otras categorías a nivel zonal, nacional. Esta es la primera vez que fui a ver Turismo Carretera allá, acreditado a prensa. Si bien algunas cosas falta terminar en el autódromo, porque, a ver, siempre vas a tener algo para terminar, es como tu casa. O sea, siempre vas a tener cosas para terminar, para seguir haciendo, para mejorar. Pero lo que se ha mejorado en ese autódromo, que estuvo abandonado durante mucho tiempo, y uno lo ve en el transcurso del tiempo hacia acá, y es muchísimo lo que se ha avanzado para recibir a grandes categorías. Entonces, ya hace varios años vienen recibiendo al Super TC 2000. Este año recién incorporaron el TC 2000 con el turismo pista y también el Rallycross, que ya el Rallycross van varios años que van yendo a Rosario. El turismo carretera, vuelvo a repetir, este año recién y demás. Pero la verdad que Rosario es una, dentro de Santa Fe, es otra plaza más que era necesaria, así como San Jorge, así como, bueno, decir en Entre Ríos Paraná, decir Concordia, decir, no sé, se me está olvidando otra, pero bueno, San Nicolás, que está ahí cerca también, un autódromo chico pero nuevo. La verdad que hay plazas que se han recuperado y que está bien porque atraen al turismo también en el país que tanto lo necesitamos. La verdad, el turismo es parte nuestro. Es parte nuestro y se tiene que recuperar eso. Entonces con eventos, digo, de estas características. Ahora hace poco en San Nicolás iba a haber carrera de moto del Superbike argentino que corrió el otro fin de semana junto al TC2000 el fin de semana anterior. Entonces son cosas que se tendrán que ir recuperando pensando en el bien del país, digo, para salir de una situación tan difícil como la que estamos viviendo. Bueno, vamos a volver un poquito al fútbol. La Copa Argentina, Central Córdoba 0-0 con Lanús, ya 45 minutos más 2 que se agregaron. Partido aburrido. Sí, ¿no, bastante 0-0 durante todo el primer tiempo? Debe haber sido bastante aburrido, sí. Recordemos que hoy 9:10 juega River con Estudiantes de Buenos Aires. Sí. Repetime la formación para aquel que no la pudo escuchar, porque hoy River va por otra hazaña, va por otra final. Franco Armani, dale. Montiel, Martínez Cuarta, Pinola, Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Palacios, De la Cruz, Suárez y Borré. Dirige Mauro Vigliano. Vigliano, bien. ¿Te gusta Vigliano o lo mantenés ahí? Lo tengo ahí porque vamos a ver cómo dirige hoy, pero es un árbitro que permite jugar mucho. No para mucho el partido, siquiera, pero vamos a ver cómo dirige hoy. Bueno, entonces recordemos, 21:10, River, Estudiante de Buenos Aires. Sí. Y hay que recordar también que... Ah, me dijiste que ya está la fecha de la Copa Argentina. El 27 de noviembre es la final de la Copa Argentina, sede y horario a confirmar, pero ya sabemos que el día 27 de noviembre... es la final de la Copa Argentina y vamos a ver quién pasa de Central Córdoba y Lanús y de Estudiantes de Buenos Aires y River, pero ya se sabe la fecha. Que por ahora, mira, se agregó un minuto más, 45 más 3. Se agregó un minuto más, algo de haber pasado, porque para que se agregue un minuto más, algo tiene que haber pasado. Bueno, nosotros nos quedan un par de minutitos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la B Nacional, de lo que queda en el torneo de la B Nacional. Vamos a hablar un poquito de los Andes, ay Dios, perdón, de Temperley, de lo que queda del torneo. Vamos a estar dando posiciones de la B Nacional. ¿Fuiste a ver algún partido de la B Nacional? No me tocó cubrir nada este fin de semana. ¿Vas a ir ahora el que viene? No ¿Hay fecha de la B Nacional este fin de semana que viene o también está suspendido? Hay fecha de... A ver, acá tengo. Mañana a las 20, Belgrano con Alvarado de Mar del Plata. 21:30, San Martín con Nueva Chicago. Gimnasio y Jujuy, mañana a la misma hora con Almagro. El sábado a las 5 de la tarde, Quilmes con Deportivo Riestra. All Boys va con Villa Dálmine. A las 5 de la tarde el sábado, Defensores de Belgrano con Chacarita a las 5. Agropecuario con Estudiantes de Río Cuarto el sábado a las 6. Rafaela va con Sarmiento. Lindo partido. Es el lindo partido, sí. Lindo partido. El sábado a las 7:10 de la tarde. Sí. Gimnasia y Esgrima en Mendoza va con Instituto de Córdoba a las 5 de la tarde. Después Tigre con Brown de Adrogué. Ese también, lindo partido. Temperley con Independiente Rivadavia en Mendoza. Ramón Santamarina con San Martín de Tucumán. Club Mitre con Platense el lunes a las 10. Barraca Central con Ferro, Deportivo Morón con Atlanta. Vamos ahí a las posiciones para ir cerrando. Ya son el 55, ya nos vamos, tranquilo. Ya nos vamos. Vamos ahí con el grupo A. 27 para Atlanta, Platense con 22, Estudiantes de Río Cuarto con 21, al igual que Estudiantes de Casero y Temperley. Después viene San Martín con 19, Guillermo Brown con 16, Deportivo Morón con 16, al igual que Alvarado. Después viene Independiente Rivadavia Mendoza con 14, Club Mitre con 13, Agropecuario con 13, Belgrano con 12, Barraca Central con 12, después Ferro con 11, último Nueva Chicago con 10. Hay que recordar que Nueva Chicago le ganó a Estudiantes de Buenos Aires de local 2-1, fue un lindo partido. y vamos a ver si el contra San Martín de San Juan de visitante despega un poco de abajo porque está en la zona baja todavía. Vamos con el grupo B, primero San Martín de Tucumán con 27, Sarmiento con 23, Defensores de Belgrano con 19, Deportivo Riestra con 18, Rafaela con 17, Instituto con 16, al igual que Tigre, Villa Dálmine con 15, Solo, después viene 14, Quilmes, al igual que Gimnasia Grima en Mendoza, Gimnasia de Jujuy viene con 13, Chacarita con 13, Santa María Tandil con 12 y cierra Almagro con 11, Brown con 10 y último All Boys. Bueno, hasta aquí nosotros hemos llegado con el programa número 11. Recuerden que el sábado a las 10 lo repiten en la radio comunitaria de Punta del Indio 100.3. Déjame agradecerle naturalmente, como siempre, a la gente de SIGASI y a ELAC, gente muy importante en mi vida, al grupo de terapeutas. Saludo, como siempre, en todos los programas. Leandro, ¿vos querés saludar a alguien? A toda mi familia y a los muchachos del círculo de periodistas que nos tiene siempre en cuenta, así que lindo saludo para ellos. Bien, saludo acá a mi amiga, a Romy, que me acompaña como siempre. Una genia, Romy, A mis viejos, a los sucios amigos que siempre nos juntamos a comer algo, a mis tías en Santa Fe, a mis primos. Un saludo enorme para ellos y nos reencontramos el próximo programa a las 5 de la tarde en Voz Radio. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Espacio publicitario. Tu voz en el barrio.